Factory a 29.990 pesos. Ambas ofertas con todo medio de pago. Encuentra estas y más ofertas solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno. Oye, ¿viste algo de la teleserie? ¿La teleserie la viste hoy día, el capítulo de hoy? ¿El partido de Neymar, dices tú? No, la teleserie. Ay, no sabes nada. ¿Cuál? Nanito. ¿Cuál? Aquelarre. Nanito. Ah. Es que lo transmitieron por el canal judicial, es el más visto el día de hoy. No lo viste, por Dios. Ah, no lo vi, me lo perdí. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Cuprum, haz tu retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. E invierte asesorado con Principal. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos, 8 grados, día frío, ¿eh? Pretórico, pretérito. Frío. De frío. 14 grados la máxima. Hubo, a ver, déjame. Oye, no están señaladas. 13. No están señaladas las temperaturas. Se echó a perder el sitio, ¿ah? Pero está muy nublado, incluso se esperan que algunas gotas caigan en la zona cordillerana. No es problema nuestro ese, Marcelo. Bueno. No. Aquí en la zona donde está Nanito Calderón, el que ya todo va allá. Esa es la zona donde está. Con sus manos manchadas. Oye, hay que decir que estuve siguiendo algo, pero no en directo. Pero esto nada hacía presagiar que el abogado tuviera el chat de WhatsApp abierto. Compartido. Se abre un nuevo portal ahí, ¿eh? ¿Qué dice acá? La gente es muy graciosa. Lo viste que uno de los abogados, no sé cuál, tenía una silla de esas de gamer. Se veía por atrás que era una silla así de gamer. Decía, cuando tienes juicio a las 11 y Counter Strike a las 12. Está bueno. Y aquí llega el que alguna vez fue el señor Lápiz. Aquí llega el Torito. Miguel Iván Guerraldana. ¿Cómo están, compañeros? Mira, qué recibimiento no hace Manolete. Sí, pues, ¿eh? Que lo sepan, ¿eh? Oye sí, de verdad fue compleja la... Oye, tuve una jornada policial, judicial, bien nutrida en esta jornada de martes. Pero claro, por la noticia del día, no solamente porque son figuras mediáticas, sino porque de verdad que tenía muchas aristas este caso. Obviamente estamos hablando del tema de los Calderón Argandoña. Y porque... bueno, vamos a ir comentándolo, sí, porque nos enteramos de otras cosas a medida que los abogados, que tanto el querellante como la defensa, iban entregando los datos. En lo concreto, este martes el cuarto juzgado de garantía de Santiago aceptó la solicitud de la Fiscalía Oriente y decretó prisión preventiva en contra de Hernán, o Nanito, o Hernancito, como le quieran llamar, Calderón Argandoña. Ahora, Nanín, hay que tener detalles que pueden ir evolucionando en el transcurso de esta semana, porque esta medida se debe cumplir en un principio al interior de la misma clínica psiquiátrica en la que lo detuvieron hoy por la mañana, que está ubicada en la comuna de La Reina, aunque bajo supervisión del personal de gendarmería. Tras ser compensado, que es lo que estiman, que el concepto que utilizan ellos, y para lo cual aquí tiene que haber un informe psiquiátrico en un máximo de 7 días, este joven, Hernán Calderón, deberá ser derivado al penal Santiago 1, que fue lo que complementó lo de la jueza. Y claro, está lleno de estos datos de lo que dice Marcelo, el que está con la silla de gamer, y además con un cuadro del Joker atrás. Todo muy protocolar, todo muy poniéndole serio. Todo muy normal, ¿ah? ¿Eh? Claro, y también los detalles del abogado, que él se excusa, yo también estaba siguiendo la transmisión, que él dice, bueno, yo no soy muy amistoso de la red, ojalá pueda compartir bien la pantalla y claro, se le queda el chat abierto y ahí hay un amigo que lo está dateando. Y le dice, cierra que se te ve todo, perro. Sí, bo, hay varios que le dicen, lo tratan de perro, pero lo más curioso es alguien que le está haciendo una especie de coaching virtual, porque le dice, no la vuelva a interrumpir, perro, cuando se mete dos veces cuando está hablando el abogado del Ministerio Público, que es el primero que expuso las pruebas, que es el que muestra las fotografías. Miguel, sí. Hay mucha rabia, mucho enojo en la gente porque la prisión preventiva se cumpla en un lugar que evidentemente es de una comodidad mucho mayor que la que tendría en cualquier cárcel. A diferencia de cualquier persona que probablemente no tendría esa posibilidad, no porque no tenga los síntomas psiquiátricos, sino que tendría la plata para pagar donde está internado. Pero hay un límite de tiempo que puede estar ahí o puede estar años en la prisión preventiva ahí. Exactamente, y ese es el detalle que primero se conoció a través de redes sociales mediante su hermana. Algunas personas dicen, bueno, están farandulizando el tema. La verdad que no, porque si no fueran personas conocidas también, el detalle es súper complejo. Y es su hermana, Raquel Calderón, Calderón Argandoña, quien a través de sus redes sociales manifiesta que es su madre la que lo lleva. Ella usa a lo mejor como ironizando que en vez de llevarlo a una clínica psiquiátrica lo lleva a un spa, porque de verdad que el lugar mostraba en donde está con todas las comodidades. Lo que se fijó por lo menos hoy día en la formalización es que tienen que preparar un informe psiquiátrico, como les comentaba, en un máximo de 7 días para saber. Acá también muchos acusan la mano negra de que efectivamente van a decir, no, mira, esta persona tiene que estar con tratamiento psiquiátrico en los 120 días que dura la investigación, que fue el plazo que puso la fiscalía, porque bueno, también se puede dar la posibilidad de que eventualmente ese informe salga mañana o pasado y diga, mira, la verdad esta persona no tiene mayores consideraciones y sí podría ser traspasado al penal Santiago 1, que fue lo que decretó la jueza. Hay que analizarlo, hay que ver qué va a pasar durante estos días, pero por eso les comentaba que es bien sabroso lo que pasó durante toda la formalización, porque se dieron cuenta varios detalles, entre eso algo que era un rumor, pero ahora por lo menos la defensa expone unos mensajes donde la polola de este joven Hernán Calderón acusaba de abuso sexual por parte del que vendría siendo su suegro, Hernán Calderón Salinas, y que todo esto habría originado nada justifica que una persona vaya a un lugar y apuñale a quien sea, ni siquiera porque sea tu padre, uno va a decir, bueno, al papá no, a nadie, pero que fueron estas acusaciones que las que habrían gatillado la ira desmedida para ir e increpar a su padre. Bueno, y además no solamente se están considerando estos casos, también en el caso de Calderón Jr. también se le está investigando por la posesión de drogas que hay en su domicilio y también por porte ilegal de armas. Pero eso entiendo que está todo aclarado. Las armas están todas inscritas No. ¿Había por lo menos no, Marcelo, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Lo que exponía es que el Ministerio Público es que él tenía solamente un arma inscrita. Y en su domicilio, en una caja fuerte, habían cuatro. O sea, si él tenía debidamente inscrita una, ¿de dónde salieron las otras tres? Y también la cantidad de municiones. Se da cuenta de que había primero hecho un pedido como por 30 balas, después por 50 balas, después por 200 balas. Lo que expone también, porque fue bien cauta por lo menos la exposición del Ministerio Público, donde dice que se entiende que él podría ser aficionado, porque él ya es sabido que él acudía a un club de tiro que está dentro de la normativa, que es legal. Pero claro, ¿cuál era la finalidad del porte de tantas armas? Y algunas incluso de medida bien sofisticada, yo no me manejo en el tema, pero exponían una Colt, una pistola, un armamento Colt, y que tenía... Una Colt es una verdura. Es una verdura. O una Glock. claro, entonces... No sé. Entonces, no hay una diferencia. Oye, sí. Solo decir que Netflix rechazaría un guión así por fantasioso, ¿no? Ya lo dijimos, y esta cuestión ya, pero le estamos dando demasiada luz al gajo, ¿no? Como que ya... Sí, dejemos, está bien. Es divertido, es gracioso, digamos, ¿no? Y es un drama familiar. Y dramático, expuesto en todos los medios, dramático, pero ya... Sí. Yo, pero es una importante, digo yo, no pero sé. Yo creo que lo que trasciende a esto, yo creo que lo que sí podemos comentar, más allá de los problemas que tenga esta familia, lo que trasciende es cómo hacemos, al mismo tiempo que hoy día, por ejemplo, conversábamos en la mañana acerca de Celestino Córdoba y su situación y cómo él pedía... Y hay novedades ahí, Marcelo, ¿eh? Hay novedades. Él pedía una excepción por su pertenencia a una etnia, a la condena que estaba cumpliendo. Y las argumentaciones en contra eran que en Chile somos todos iguales ante la ley. Y este caso nuevamente pone sobre la mesa el problema de que no somos todos iguales cuando... Yo creo que esto no es un problema de la justicia. Este es un problema de si tú tienes el acceso a ir a una clínica y pagar esa clínica y que te den un certificado que diga que necesitas un tratamiento, inmediatamente, más allá de lo que la justicia quiera o no, porque yo creo que los dardos aquí se equivocan, es al tener o no tener recursos para acceder a eso. ¿Cuánta gente efectivamente termina en una cárcel y podría haber tenido un certificado si es que hubiera podido pagar una clínica? Decenas para que de miles, Marcelo, decenas de miles. Entonces, sí. Ese es un problema. Sí, ese es el verdadero problema que tenemos acá, pero de verdad, bueno, está lleno de curiosidad este caso, ¿no? Es muy curioso. Sí, los abogados, todo, la jueza, que fue muy, era muy sofisticada también en sus apreciaciones, no hay de todo aquí, de todo. Pero bueno, suponemos que después esto, porque no hay que tomar mucha cautela, va a ser el festín de los matinales también. No, porque aquí hay mucho, ¿cómo se llama? Ropa tendida, muchas amistades cruzadas y qué sé yo, entonces nadie se atreve a hablar mucho. Ya, sí. Bueno, está bien, si no te las curan después. Pues. Ya, listo. Vamos, son las 6:11. Miguel, ¿te parece que vayamos a una canción? Justo y necesario. Manolito ya lo puso ya. Manolito, más, anda acá. No hay montaña tan alta ni valle tan bajo, ¿ah? No river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have. Mira, ahí te Miguel Iván, está tomando vuelo. Ya, sí, ¿qué decías que habían información desde el sur? Sí, tenemos información desde el sur. Bueno, a propósito de lo que estábamos comentando sobre el Maxi Celestino Córdoba, porque esta jornada se anunció que se decidió deponer la huelga de hambre que llevaba hace más de 100 días. Para ser específico, hoy día se cumplieron 107, luego de un proceso de diálogo con el Ministerio de Justicia y otras autoridades. Sabemos que también hubo presencia parlamentaria, estuvo la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, en las conversaciones, también el diputado Lea Torre del Frente Amplio. Había un grupo, bueno, estaba su vocería también, y entre toda esa gente se llegó a un acuerdo con el cual Celestino Córdoba permanecerá en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, que es donde lleva pasando como este tiempo, de donde estaba con su huelga de hambre líquida. Convengamos que se había anunciado que iba a comenzar una sólida, que finalmente no se va a dar. y donde ahí va a iniciar este proceso de recuperación física y espiritual. ¿Qué es lo que sigue? Una vez recuperado, podrá ser trasladado a un centro de educación y trabajo donde se le autorizará una salida a su rehue, que finalmente era ya como el gallito final que se estaba pidiendo. Todo esto con un, podríamos decir, como un paréntesis especial, que es la aplicación del convenio 169 de la OIT. Esta salida, ¿cómo va a ser? Se extenderá un máximo de 30 horas y estará bajo las condiciones sanitarias y de seguridad de gendarmería. Así que finalmente se llegó a acuerdo, se pone la huelga de hambre y ahora hay que esperar cuál va a ser el proceso, porque una supervisión médica, pero también del punto de vista de gendarmería, para ver cuándo va a dejar el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y ver finalmente qué días y en qué condiciones se van a dar estas 30 horas donde él va a poder acudir a su rehue. Perfecto. Mira, qué buena noticia. Esta solución, ¿por qué no se había presentado antes? No entiendo, porque era algo bastante como sencillo. Digamos. Porque originalmente la propuesta que venía desde Córdoba también y su serie era otra, que era un poco más pretenciosa, que primero tenía que ver con todo el proceso que durara la pandemia del poder hacer un arresto domiciliario. Ya, o sea, y entre eso varios hincapié. Ya, exactamente, por eso que fue una contrapropuesta y al final llegaron a esto, donde también intervinieron muchos organismos externos que no tenían que ver con política necesariamente. Bueno, yo no le podrá gustar o no, pero al final fue una salida bien salomónica, por decirlo así, porque dejó conforme a ambas partes. ¿Y el resto de los de las huelgas de hambre no hay noticia? No, todavía no en concreto, porque algunas eran en solidarización con el Machi, pero también había algunas. Solidaridad. Y otras que solarización. Oye, es el polaco de estar inventando palabras, no sé. Sí, pero con el paso del tiempo puede... Eres bien creativo en eso, ¿eh? Estoy creando una tendencia a inventar palabras. Mira, pero sí. La solidaridad era simple. Bueno, es que en el teletrabajo. Estás en la tendención de inventar, ¿eh? De la inventación de nuevas palabras. La tendención. Sí. Claro, como les decía, había algunos que están en solidaridad y otros que tenían causas también pendientes. Esas se van a ir viendo caso a caso, pero lo importante es que ahí abajo varios las depusieron, y porque finalmente pidió el diálogo y este beneficio no es solamente para él. Ayer yo lo comentaba, se habla general del caso de Celestino Córdoba, pero son varios. Entonces este acuerdo y el reconocimiento también al convenio de la OIT hace que para estos efectos se siente jurisprudencia y se puedan resolver estos problemas de manera más expedita, sin tanta exposición mediática y sin tanto tampoco ajetreo entre la parte política y también como los conflictos indígenas que lo establecen. Exacto. Así. Correcto. Bueno, correcto. Este sea el comienzo de un cambio, ¿no? De entrar a una conversación más profunda. Viene ahora el tema de la Constitución, que probablemente ahí también se va a considerar a los pueblos originarios, y bueno, puede ser el comienzo de algo, ¿eh? Sí, ojalá. Es que de verdad que esto sienta un precedente. Oye, para cómo se van a decidir de aquí en adelante otros conflictos de la misma índole. Sí. Perfecto. Bueno, vamos. Ahí estamos entonces. Muchachos, muy, muy cortito, no quiero perder la oportunidad tampoco de comentar una información que se dio hoy, y no estoy diciendo que pasó inadvertida, pero tal vez no con tanta relevancia, porque hubo otros temas judiciales que se tomaron la agenda, pero sigue también avanzando el proceso que involucra a la adolescente Ámbar Cornejo. Ya está en prisión preventiva el que está imputado como su asesino, en este caso, que es Hugo Bustamante, pero entre medio también salieron otros detalles y salió a la luz una denuncia de abuso sexual que ella había tenido por parte del que fuera durante un tiempo considerado su padrastro. Fue pareja de su madre durante un tiempo y por eso convivieron en su casa. Pero esto ya estaba establecido, esta denuncia, que la detectó, por lo menos desde el punto de vista de la justicia, llegó tarde, porque esto fue una denuncia realizada por el programa Gabriela Mistral, que es un colaborador del Sename, donde ella perteneció un tiempo. En lo concreto, ¿qué es lo que nos lleva como a la noticia de hoy? Porque el juzgado de garantía de Villa Alemana, todo esto en la región de Valparaíso, decretó prisión preventiva contra esta persona que yo les comentaba, Manuel García Queirolo, que fue su expareja de su madre, expadrastro, entre comillas, por considerarlo así. Esto tras ser detenido. No era su padrastro, era pareja de su mamá. Sí, por eso yo lo digo entre comillas, porque tal vez el padrastro acarrea, no sé, otra cercanía, otra atribución, bueno, etcétera. Sí. Porque se le imputaban los delitos. Hay una responsabilidad. Exacto. imputado por los delitos de posesión y producción de pornografía infantil. Cuando se realiza esta denuncia, a él se le incauta su teléfono celular y se le encuentran más de 400 imágenes de Ámbar, obviamente de contenido sexual, y en las palabras de la fiscal María José Bowen, de carácter sexual y explícitas. Así que, obviamente, o sea, contra esto... es realmente impactante esto. La vida de esta pobre niñita, la pesadilla que ha vivido. La vulneración de sus derechos, que es terrible. Increíble. Sí. Y ahí yo tiendo a creer de que todo su entorno está involucrado, es culpable de alguna forma. Sí, no, seguro. Terrible. Por omisión o por acción. Sí, Sé que el caso es fuerte, pero siento que no hay que dejar de comentarlo, porque a ver si... No sé, habían varios procesos de, por lo menos del Sename, este programa mismo, Gabriela Mistral, que por un lado denuncia, pero también había muchas reacciones. Hay un reportaje bien interesante, bueno, la gente lo podrá buscar, que le interesa, que se agilizaron los procesos para poder ayudar a Ámbar cuando ella llevaba 3 días fallecida. Recién después de eso se decretó la orden de alejamiento de Manuel García. Que el plan del Sename tenía que protegerla, que le iban a poner una cuidadora para que la fuera a buscar, a supervisar, pero todo eso cuando ella ya había fallecido. Ver cómo funciona también el Sename y varias instituciones en el país. Hay mucha gente que le dicen que lo van a operar después de que han fallecido, ¿eh? Eso pasa. Lo mismo, claro. Sí. Sé si vamos canción y otra información. Vamos a otra canción. Otra canción para separar los temas. Guitarras suenan. Ay, Paul McCartney. Ay, no sé cómo se llama. Me fue, fíjate. I will understand. Someday, one day. Bueno, no, alguna va a ser fácil, ¿eh? ¿Vamos al deporte un pique? Sí, yo quería haber vuelto con el himno de la Champions, pero no. Ya. No es ese. Pero ¡la Champions! ¡La Champions! Mira. Qué linda canción. Toda la solidarización contigo. Sí, se me ponen los pelos de punta cuando entran los equipos a la cancha con el himno de la Copa Europea. Ya. Se jugaba la semifinal hoy día, que se enfrentaba el Paris Saint-Germain con el Leipzig. El otro día escuchaste a la Barreta que les impronunciable, yo le podría decir como Schweinsteiger de Leipzig. Pero oye, están en envidia. Primera cosa, ya no va a haber una final, no, puede haber todavía una final entre franceses, pero no hay una final entre alemanes. Exactamente, porque mañana hay que esperar la otra llave de la semifinal, que enfrenta al Lyon con el Bayern Múnich. Claro, de ganar el Lyon, que es difícil. No sé, yo he dicho es difícil en varios todos los equipos que he dicho, no, si es difícil que gane, todos han perdido, así que no voy a arriesgar. Pero no, claro, se podría dar si es que el Lyon le gana al Bayern Múnich mañana a las 13:30, del que va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que ganó 3-0, partidazo. A las 3 debe ser, igual que hoy. Sí, a las 3, igual que hoy. A las 3. Y para ver quién va a salir de esta final. Oye, está buena. Qué bueno que la final es el fútbol, de alguna manera. La final es el sábado, ¿no? La final es el sábado, exactamente. Porque la otra final es el viernes. El viernes, que es la de la Europa League. Antonio. Marco, tenemos que cambiar esa grabación de los viernes, ¿no? Un poquito para después. Oye, pero podría jugar Alexis, pues ¿cómo se lo van a perder? Histórico. Por último, que entre un ratito. Es que es muy malo Alexis. Cogiendo. Y para mala suerte que Lautaro y Lukaku se lucieron en el último partido. No, es que Conte tiene esa idea de caballo que gana, celoso, repite. Sí. Oye, que lata por el tema del Balón de Oro, que no se va a dar este año, porque estaba fijo entre Neymar y Lewandowski. Uno de los dos se lo iba a llevar, así que se van a quedar con las ganas a ver qué pasa si que alguna vez vuelve el fútbol de manera regular. Sí, bueno, perfecto. Oye, y se anunció ya la vuelta al fútbol chileno, más o menos definitivo el 28, creo. 27, sí, les comentaba ayer, el 28 de agosto hay un protocolo que elaboró el Ministerio del Deporte con el MINSAL y se aprobó de manera unánime por el Comité de Presidentes de la NFP, así que debería estar todo listo para que vuelva ese día. Después de haber visto Champions y Campeonato Europeo, vamos a ver vamos a ver los partidos chilenos y vamos a pensar que es una comedia, que es un entrenamiento. Claro, son solo entrenamientos. Pero bueno, Marcelo, nadie dijo que iba a ser fácil y aquí estamos una vez más con toda la energía y todo el pundonor, ¿no? Bueno, déjame contarte que si inviertes tus 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años, Marcelo. En Cuprum, más retiro de tu 10%. Fácil, sin clave y online en Cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, ¿eh? Gracias, Miguel, ¿eh? Nos vemos más ratito. Más rato. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Choaqui nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. Una presentación de Sopraval. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.000.000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Es momento de renovar ese espacio donde hoy más tiempo pasas. En el especial Living de Easy, encuentra una gran colección de muebles e iluminación para mejorar tu espacio, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal a tu hogar. Pack de iluminación de una lámpara de pie más una lámpara de mesa por solo $34,990. Mesa de centro elipse color negro a $29,990. Ambas ofertas con todo medio de pago. Encuentra estas y más ofertas solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. En Santander tenemos un compromiso con los emprendedores y sabemos que hoy más que nunca necesitas un sitio con e-commerce para tus ventas online. Por eso, como cliente PyME, te ofrecemos una de las 12.000 páginas web totalmente gratuitas para que vendas tus productos. Solo debes tener activo Office Banking o suscribir un pago automático de cuentas. Empieza ahora a vender online. Pide este beneficio llamando al 600-320-3003. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo ¿Aló? Te va, Loreto Gatica? ¿Cómo están? Bien, oye, súper bien, súper bien. Qué súper bueno, bien, súper, bueno. Súper bien. Cuando alguien repite mucho, la sensación es de que no super, está diciendo lo correcto. Súper, súper, súper, súper, súper bien, ¿eh? Súper bien. Super. Sí, pero parece que no vamos a ahondar en eso, ¿no? No, mejor. Bueno. ¿De qué hablamos hoy día? Hoy día vamos a hablar de sazón venezolana. Porque vamos a hablar de nuevos emprendimientos donde se puede probar la cocina venezolana propiamente tal, pero además de emprendimientos de venezolanos en Chile que no necesariamente están ligados a este tipo de sabores, pero que tienen cosas muy ricas, así que para tentarse todo el rato. No te puedo creer, vamos a ver porque este como mundo... ¿Como Arepa muy... Franklin? Exacto, me parece muy interesante. Una cosa así. Bueno, vamos a partir por uno de los platos como más emblemáticos, por supuesto, de Venezuela, que son los tequeños, que son estas masitas que son como si fueran como una empanada frita, pero redondita, así con la forma de un dedito, y que adentro vienen con un queso delicioso, además de las arepas, que son estas masas de maíz que vienen rellenas, en verdad, con lo que sea, un poco como el símil de lo que podría venir a ser como la sopaipilla en Chile, pero que... Vienen en un formato sándwich donde uno los puede pedir con pernil, por ejemplo, o con chanchito. Y dentro de mis locales, así como, o sea, o con carne mechada, dentro de mis locales favoritas, así venezolanos en Chile, está Arepas en Chile. Se encuentra en Instagram como Arepas en Chile. Y la gracia es que Daniel Pedroso es un venezolano que está hace por lo menos ya 10 años en Chile, pero que se vino cargado con todos sus cuadernos y recetas de familia. Entonces tienen ese sabor que lo que él dice es que vende un poco esa nostalgia por Venezuela. Y ahí encuentras todo este tipo de arepitas y de tequeños que son como clásicos de la cocina venezolana, además de dulcecitos típicos también. Hay uno que es muy bueno que se llama el pirulín, que es como dulcecito. Les contaron a esta gente, bueno, ellos no saben, vienen llegando, ¿para dónde va eso, no? Lleva 10 años, Marcelo. Bueno, ya debería haber descubierto el pirulín. Sí. Así que no, y además aquí se pueden comprar distintos tipos de queso. Hay uno, el llanero, que es bastante más salado, es como un queso fresco, duro, saladito. Hay otro que es el palmita, que es un poco menos salado que el anterior, o el queso de mano, que es el como una mozzarella fresca, un poco más salada también que la tradicional que probamos. Y uno de mis platos favoritos aquí es la cachapa, que es como si fuera un panqueque, pero que se hace con una, no una harina, sino que es como la pastelera, o sea, el choclo bien molido, tierno, triturado, que se corta, se muele, se pasa con un poquito de azúcar y viene relleno con este queso tipo mozzarella, un poquito más salado, que tiene como un sabor así como gustoso, así como a leche. Qué Oye, ahí. ¿Y todas estas cosas son platos originales o que tienen un toque chileno? No, son platos originales, por supuesto, ya estando en Chile se mezclan, y la manera en que hacen, por ejemplo, la mechada, desmechada diríamos en Chile, es bastante como el sabor que uno se encuentra en Chile, pero además tiene ese estilo de cocina como fast food un poco venezolana, por ejemplo, la salsa tártara, que para nosotros sería como cacique, ketchup y mayonesa. Ellas lo hacen con distintos tipos de combinaciones de verduritas, de pimentones, además de una mayonesa casera. Entonces es igual una mezcla, igual ya hay hartos productos venezolanos en Chile, pero sigue siendo un sabor local de alguna manera, sigue como adecuándose. Perfecto. Qué bueno. Entonces me dijiste que el es fácil ubicar esto. Arepas en Chile en Instagram. Hay distintas en el mismo Instagram, uno está ligado a distintas plataformas como para pedirlos en la casa y funciona de lunes a domingo. Ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Oye, entonces, Venezuela. Vamos a seguir con el dato venezolano. Entonces, después de esta canción. A ver qué canción tienes ahí. Una venezolana. Esta Mira, es muy qué buena venezolana. Esta. Federico Mercurio, mi vida. Ahí está. Mira, ahí dale, cántala. La reina del mambo. Arauco vibrador. Tío, tío, tao, tao. Soy el hermano de la espuma. We'll be right back. Loreto, yeah. Seguimos hablando Loreto, de Venezuela, mi vida. Venezuela, ¿qué otros sabores Lupita, nos trae? Lupita Ferrer, la Zulianita, ¿te acuerdas? Bueno, nos vamos con alguien tan emblemático como Lupita, porque, pero en el mundo de la gastronomía, que es Sumito Esteve. Ah, ya. Sumito, nosotros lo entrevistamos. Sí, muy simpático. Muy simpático. Bueno, sí. Él, que durante años estuvo a cargo de un programa en el Gourmet y que ahora uno lo puede ver por su propio canal de YouTube en Chile, acaba de inaugurar un delivery que se llama Sumo Gusto. Sumo Gusto. Sumo Gusto. CL, excelente. Sumo ya, gusto. Solo delivery. Es solo delivery por el momento, después se vienen nuevos planes y todo. Son platos al vacío, muy fáciles de calentar en casa, también con instrucciones y todo para poder hacerlo en el microondas si se quiere. Y hay desde platos bien tradicionales venezolanos hasta otros que ya son más de gastronomía como internacional de alguna manera. Y dentro de como de los platos así más como típicos de Venezuela, tiene por ejemplo... una sopita maravillosa que es como con tomatitos, con distintos tipos de pescados y mariscos, que está súper rica. Además, mira, para estos días fríos, perfecto. Para estos días fríos, bueno, todo tipo de arrocitos. Hay un arroz negro, que es un asado negro, pero sí que es como considerado uno de los grandes representantes de la cocina venezolana, y que es un plato que se marida como 24 horas y que son como lonjas muy blandas de pollo ganso y que quedan así como con una consistencia súper sedosa. ¿De pollo? ¿De pollo o de ganso? De pollo ganso. A ver. Son dos aves. No. Pero también es un corte de la carne, ¿no? Es un corte de la carne. Pero mira, para qué confundir a la gente, imagínate un corte de carne que se llama liebre venado. ¿Para qué? Liebre, ¿para qué mezclar? Gato por liebre también. Celo. Pollo ganso, ya. Pollo ganso, que pollo ganso. Como una plateada, ¿sí? Bien blandita, bien sedosa, como ligeramente dulce, con un toque de vino y de vegetales, que ese, por ejemplo, se pone directamente en la bolsa a calentar y queda súper bien si uno lo pide con un arroz onotado, que es también como bien típico de América Latina, con ochote, con semillas de achote, y que queda como de un colorcito así como medio amarillo, un poquito dulzón, bien bueno. Además tiene unos canelones que están maravillosos, que esos son rellenos con ragú, con bechamel y con queso llanero encima. Entonces uno los deja un ratito y como que se gratina. Le ponen color a esta gente, ¿eh? Le ponen color. Sí, está buena la mezcla. Está súper rica. Y además tiene distintos tipos de postres que de alguna manera mezclan como también los sabores chilenos y un poco el venezolano. Hay algunos helados que se los hizo el Taller, que es una marca de helados artesanales chilena bien conocida. Taller Providencia, ¿no? Ese mismo. O estaba, no sé, a la altura de uno tiene que preguntar. Está, ¿sigue? Está. Claro. Sigue. O helado de piña con mango y maracuyá. O de guayaba con queso crema, o de ron con pasa, además de otros tipos así como más de bizcochos, que son postres propiamente tales, como el chau, que es un bizcocho húmedo de chocolate con relleno de praliné de almendras, no muy rico. Qué todo bueno. Muy rico. Ay. La foforera es esta sopa típica que además está a súper buen precio, cuesta $6,960 y es como para entre 4 a 6 personas. Y la base es un bisque de camarón, pero denso, así concentrado el sabor a marisco. Está buenísimo, ya. ¿Y esto llega listo y preparado? ¿Hay que calentarlo? ¿Qué hay que hacer? Llega al vacío, llega con instrucciones, se puede calentar directo a la bolsa en agua hirviendo, o también hay otras alternativas que se pueden hacer al microondas. Ya, o sea, es para todos los gustos. ¿Y qué tal los precios? Mira, los platos cuestan entre 5.000 o, por ejemplo, los canelones que hablamos, esos costaban 15.000, pero son para 4 o 6 personas. Ah, ya. Entonces, igual están excelente. Como... Sí. Hay otro plato que a mí me encantó, que ese cuesta 3.600 y se llama el funche de chicharrón. Y es una masa, ¿qué es eso? Así como la arepa, una masa ya. De maíz, pero que a esta se le mezcla entre medio como el chicharrón de cerdo. Viene con trocitos de chicharrón. Y ese se puede calentar también directamente al microondas. El chicharrón es la grasita del chancho. Eso te hace, ya. Que está como frita. Qué rico. Como frita. Sí. Entonces tú muy estás sana. Viendo esta masita y. Muy llega... sanito. No, el, la tapa arterias, como le dirían los Simpsons. Ya, está bien. No, ya, está bien. Excelente, ya. También, pues. Vamos a otra canción llanera y seguimos con otros datitos de Loreto. Vamos. Gatica. Mira, aquí viene un venezolano de fuste, ¿eh? Alfredo Páez, el grande de Avellaneda. Perfecto. Ahí estamos entonces, mientras mis perros se vuelven locos por algún extraño acontecimiento acá. Debe ser el marciano. Hambre, marcianos hambre, que están llegando. Hambre o puede ser, yo siempre cuando los perros ladran estoy convencido de que están de descubriendo que viene un terremoto y nunca viene el terremoto. Ojalá bueno, mientras, un terremoto del alma. No sea más sensible. No. Ah, no, sí. No lo son para nada. O un trago, un terremoto, un trago. Ser. Helado puede eso ser, sí. Loreto Gatica, Venezuela con bueno, amor. Seguimos con Venezuela, pero vamos a cambiar de sabor. Porque vamos a hablar de pica-collab. Así se encuentra en Instagram. Y en el fondo esto es un kit con todo lo necesario para hacer una pizza de masa madre increíble. Y es de una emprendedora venezolana. Es de Patricia Mora, que viene de una familia de panaderos venezolanos. y lo que llega en la caja es una bolita perfecta de masa madre que ya viene fermentada, que se puede guardar en el refri por hasta 42 horas, que uno le pone un poco de harina y listo. Y viene también con una salsa de tomate también de origen italiana exquisita, y una mozzarella y un poquito de albahaca, y estamos con la pizza de masa madre. Este kit cuesta 12 mil pesos. Sí. Pero interesante esto, que venga un kit para hacer tu propia pizza. Sí. Y hay para otras preparaciones, existe el mismo kit para hacer, qué sé yo, ravioles, kit para hacer agnolotti. Billy the Kit. Este es solo pizza y se reparte los viernes y sábados, así que hay que pedirla con anticipación. Y además, si uno le quiere poner otro ingrediente, por ejemplo un pepperoni o algo así, eso ya se cobra extra. Pero la gracia es que tú a esa pizza le puedes poner cualquier cosa que tengas en el refrigerador. Como vienen dos bolitas de masa madre perfecta, yo la segunda me dio lata a hacer pizza, entonces hice focaccia, le puse aceitunitas y todo, y me quedó un pan maravilloso. Ah, mira. Y ahí uno puede ir innovando. Puede ir innovando, variando la instrucción. Qué porfiada de salirse de las instrucciones y irte por tu propio camino. Mira. Quería comer dos veces lo mismo. Ya, había malo, que aprovechar, ¿no?, lo que había. Sí. Pero excelente idea, me gustó. Lo único que encuentro raro, yo sé que tengo una especie como de problema personal con esto de la masa, está la masa madre, como con que fermenta y que tiene, entonces es como una explosión de bichos que hay adentro. No sé, algo me causa eso. Pero eso ¿en todo serio? Lo hace muy bien. Y sí, parece que hace bien. Te estás limpiando, Marcelo, te estás limpiando. No es colitis. Me da la sensación que hay, claro, que adentro la guata va a empezar a crecer como un alien. Una guerra intestinal. No, lo que crece es cuando le ponen levadura. La de levadura sintética hace que tú te hinches, Marcelo. Pero esta no, te juro que no. Esta es natural, perfecto. Esta es natural, yeah. Sí. Esta es otra cosa. Muy bien. Sí, muy bien. Se sabe. Ya. Yeah. Está bien. Nos queda tiempo para más tantito, Loreto. ¿Tienes algo preparado? Tenemos uno más. Porque les quería hablar de Privé Menú. Privé Menú es el emprendimiento de Jesús Silva, también un chef venezolano que antes estuvo trabajando en el Mestizo Restaurant y que ahora lo encuentras en Instagram como Jesús Silva-bajo. Y que la gracia es que tiene un menú que se reparte sábados, o sea, viernes y sábado, y que va cambiando cada semana. Los platos cuestan entre, por ejemplo, 6.500 y 8.500 pesos. Siempre tiene una hamburguesa así campeona, el pan también lo hace él y todo. Y para esta semana viene con acento español. Entonces, o sea, lo que puedes probar, por ejemplo, es una estupenda paella al estilo valenciana, con camarones, con almejita y con todo tipo de marisco. ¿Qué plato ese? ¿Qué plato es la paella? Oh. El arrocito, cosa. La paella buena. Cuando besa. ¡Olé! Sí, se sabe. Paella, paella, paella. Claro, si hay que comerte. Perdona, nos dejamos llevar por nuestro influjo. Además de pulpo, chanchito, pollito. Así que no, está como para cantarle esa paella, de todas maneras. Fantástico. Le hacemos, ¿eh? ¿Y esa parte, gente? ¿Es una porción importante? Cuesta, o sea, ahí tú puedes pedir para cuánta gente más o menos la quieras, pero sí, te puede llegar para 4 personas o para 6 personas. Tú ahí lo especificas. También tiene como la clásica tortilla de papas, que va a estar súper rica esta semana. Y además, la hamburguesa viene con jamón serrano y con una salsa de alioli y de ajo confitado. Ah, ya. Y esto con una buena sangría, tal vez. Una sangría, sí. Claro. Una cervecita en la también funciona. También claro. Una cervecita bien en la también puede funcionar. Una, ¿cómo se llama la típica cerveza española? Estrella Damm, por ejemplo. Estrella Damm. La Estrella Damm. La catalana. Que los catalanes dirían que no es española, que San Miguel es más española que Estrella, ¿no? Esa es la de Ferrari. Ahí tiene un conocedor. Claro, mira. Para combinar. Perfecto, ya. ¿Y cómo se pide este señor, el último que este me contaste? Señor. Este se llama en Instagram Jesús Silva guión bajo. El guión bajo queda como así guacho, al final. Guachín. Sí, al final. Ah, sí. Mira. Interesante, ¿eh? Yeah. Sí, ay, y un último datito, porque este jueves es el día de la papa frita. Y hay otros venezolanos. ¿En el planeta o aquí en Chile? En el planeta a nivel mundial. No te puedo creer, el día de la papita frita. Tú sabes que las papas nacieron en Chiloé. Los peruanos insisten de que fue allá, pero en Chiloé fue. En Chiloé. Y el ajo también, chilote, qué rico es, ¿eh? Bueno, pero la papa frita conquistó el planeta. Absolutamente todo el planeta. Totalmente. Mira. Y entonces, bueno, van a haber distintas promociones. Y hay un emprendimiento también venezolano que a mí me gusta mucho, que se llama Papas Chop, que se encuentra en papaschop.cl o papaschop también en Instagram. Y ahí van a tener una promoción especial. La gracia es que son papas 100% naturales, cortadas a mano, crujientes por fuera, blanditas por dentro, así cremositas. Y que aquí van a costar el tamaño grande para dos personas, $2,690 solo por el jueves. La gracia de este lugar, además, es que uno le puede meter el topping. O sea, la puede pedir con distintas combinaciones. A mí la que más me gusta es, por ejemplo, la de queso derretido, cheddar, con tocino crujiente encima, maravillosa. O hay otra Claro. Mira. Claro. Tú hoy día has estado tentándonos a la suerte, ¿eh? Sí. Al mal, sí. El chicharrón, ahora el queso cheddar con tocino. Vamos a morir felices, pero vamos a morir. ¿Qué más le puedes poner a la papa frita arriba? Ay, al mexa, con palta recién molida, con porotos negros y con cremita ácida y queso rallado. ¡Oh! Ay, ¡qué rico! Ahí. Oye, ahora que hablaste de porotos negros, podríamos hacer un capítulo especial de México. Me parece estupendo. Próxima o de Brasil, la feijada también. Feijada. Maravilloso. Todo mundo. Puede ser, ya tenemos dos programas especiales. Mira cómo se van armando las tardes, ¿sabes? Un beso, chiquillo. Que estés muy bien. Chao, Loreto. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. En el próximo bloque, Marcelo, ¿está listo Hernán Calderón ya para hablar? Sí, tienen que sacarle la camisa de fuerza y está listo. Hacemos un pequeño delay entre Marco y Marcelo. Y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Una presentación de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas. AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Hola, Sigi. Dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Hoy tu living es más importante que nunca. En él puedes trabajar, estudiar, jugar, compartir y hacer mucho más. Es tiempo de renovar ese lugar de tu hogar que tanto te gusta. En el especial Living de Easy encontrarás una gran colección de muebles para espacios pequeños y amplios, iluminación para todos los gustos, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal. Descubre nuestro especial solo en Easy y renueva el amor por tu hogar. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, Esto Tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, acá estamos al borde de la cancha cuando la gente se ha ido del estadio. Quedan solo acá la gente que hace el aseo personal. Oye, sí, mañana nosotros día... tenemos un show, ¿ah? Tenemos un show en por Zoom. Métanse a cau.cl, Plaza Italia en vivo. Y además nuestra con grande Contador. Con grandes sorpresas, Jaime Contador también. Grande invitado, totalmente nuevo. El 21 de agosto tiene su show comedy Javier Contador, que también lo vamos a mencionar en su momento. Claro, su momento. Comedy, bueno, Comedy Restobar, y búsquenlo en las redes sociales de Javi, por favor. Y seguimos. Nuestro reportero en terreno está preparado mixta, para mostrarnos las jugadas más importantes del día, las que causaron polémica y las que van a dar que hablar. No sé en cuál nos va a contar. Exacto. Primero, Torito. Sí, muchachos. Aquí de nuevo me trasladé rápidamente después del primer bloque hacia la ciudad de Olten en Suiza. En esta sección que ya no sé qué rumbo está tomando, pero vamos a comentar cualquier curiosidad, porque decía noticias polémicas, pero también curiosas. ¿Qué pasó? Mira, esto es la impotencia que da de hasta cuando hay tragedias en los países desarrollados, son virtudes, son oportunidades. Porque ustedes son más del dulzón o de lo salado. ¿Les gusta el chocolate? Del dulzón. Sí, chocolate. No mucho rato, pero sí. No, yo soy más bien salado, ¿eh? Sí. Sí, yo también le voy más a lo salado, pero imagino a la gente que le gustan las cosas dulces, ¿cómo se la verían si es que en su cuadra, en su lugar, se diera una lluvia de chocolate? O más bien una lluvia de cacao. Pero ¿cómo se dio eso? Me acuerdo la lluvia hamburguesa en la película. Mira, lluvia de acuerdo, Marcelo, muy bien, ¿eh? Sí, pero ¿por qué llovieron chocolates? Sí, esto ocurrió en la compañía Light and Sprinkly de esta ciudad que yo les comentaba de Olsen, en Suiza, porque después de una falla en los equipos de ventilación en esta fábrica que es gigante, que abarca prácticamente una cuadra completa, provocó que el cacao fuese expulsado en polvo, y justo sea que mágicamente hoy día habían unas ráfagas de viento inusitadas que no se daban tanto en ese lugar, e hicieron que el cacao se empezara como a expandir durante cuadras y cuadras. El que cree que yo estoy mintiendo, que estoy exagerando, puede verificarlo, puede ver en las redes, así como cuando aquí nosotros reportamos de manera insólita, por lo menos en la región metropolitana, cuando nieva un poco, cuando graniza, que los parabrisas de los autos quedan cubiertos de nieve, aquí los parabrisas están cubiertos de chocolate. Pero era en polvo, o sea, si uno iba caminando con la boca abierta y ahí tragando el chocolate. Tenía que toser. Exactamente, y los techos de las casas también, los árboles, las calles. Entonces, sí, bueno, para el que le gusta el chocolate. Pero nadie puede languetear el techo de la casa o el parabrisas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no se puede? Ábrete a nuevas experiencias, Marcelo. Por o sea, con una cuchara podía sacar desde la vereda un poco de chocolate. Sí, Marcelo. Sí, no voy a plantear una mala idea de ir caminando con la boca abierta, pero... Y esto se prolongó durante varias horas porque fue mucha la producción de cacao que se expulsó, y lo que les comentaba también, el factor viento hizo que se propagara por cuadras y cuadras. Y allá son tan, tan bacanes, es decir, me relajo en esta sección, que incluso la empresa va a responder por los daños de limpieza en los alrededores. Los llena de chocolate y responden, pero al día siguiente. Esto obviamente fue trending topic mundial durante todo el día. Yo no sé si ustedes vieron primero Suiza, el país, pero también a una marca de cereales que fue durante todo el día. Una marca de cereal, no la vamos a nombrar. Sería bueno si se quisieran sumar a nuestros avisadores. Por supuesto. Pero por ese comercial de esta lluvia de chocolate que llega a los campos de trigo, lo que parece una metáfora, se dio en esta ciudad. Si esto hubiese pasado en Chile, chocolate que sale volando, otro producto sale volando y cae, en vez de indemnizar a la gente, la fábrica ha dicho, vamos a pasar a cobrar lo que le correspondió a cada uno mañana. Es verdad. 10 lucas le cayeron a usted, 20 lucas a usted, así porque sería. Chile es lo más parecido al infierno, digamos. ¿A usted le ha tocado ver cuando algún camión de carga de bebida o cerveza se ha volcado? Sí. ¿Lo han visto? A mí, cuando estaba en la universidad, se dio vuelta un camión con latas de chop. y ahí estuvimos como una tarde entera. Y está el chiste colegial también, ¿no? De, se dio, oye, está la cagada, se dio vuelta un camión con caca. Eso es, básicamente, lo ha dicho todo escolar civilizado, ¿no? En y hay su que momento. Recordarlo ahora, en su momento. En su momento. Pero no hay, en realidad no hay nada como la gratuidad. Como el sí. momento en que algo que se normalmente se pagaba. Preguntémosle a Michelle Bachelet, pues, hombre. Sí, po. Sí. La gratuidad, pero también el factor sorpresa. Cuando, si a mí, yo no lo he hecho, pero si ¡sorpresa! Me ha pasado hoy, como en la carretera y de repente ver mucha gente y es como, ¿qué está pasando? Y nada, se ha vuelto un camión con bebidas, con cerveza y la gente ahí agarrando. La mal llamada sí, picardía del chileno a veces. Claro, porque lo lógico sería ir, agarrar lo que cayó y devolvérselo al chofer del camión que está de claro. demacrado, ¿no? Decirle, claro, señor, se le cayó esto. Contuso. Señor, sí. se le cayó esto. Es una idea. Así que, y esto fue en Suiza. Menos mal que no fueron cortaplumas o relojes u otra cosa, porque, o lingotes de oro. Lingotes de oro. El chiste me llegó hasta ahí nomás. Lamentablemente no tengo más remate. Vamos a una canción. Muchas gracias por la jugada polémica de hoy, que no tenía la revisión, ¿eh? No había revisión de jugada. No, porque nos subimos como encasillarla, esa es la verdad. Ya, pues estuvo súper buena, ¿eh? Vamos con... Mira, hablamos de algo dulce. Sweet Home. Dulce Casa Alabama. Exacto. Dale, por favor, éntrale, bueno. Y ahí, ¿qué dice? elegir, ahí estaba. Ahí estaba. Leonard Skinner. Leonard Skinner con el show. Oye, bueno. Yo creo que lo comentamos cuando la noticia la dimos hace un tiempo, de que tal vez en esta crisis de tener los cines cerrados podía haber una oportunidad. Tengo Miedo Torero, la película que no se ha podido estrenar en los cines, dijimos el 12 de septiembre se estrena, no se estrena, va a ser una función única por streaming. Y en solo media hora, vendió 4.000 entradas. En solo media hora. Lo más probable es que tenga una recaudación histórica y que en el futuro tal vez va a existir entonces simultáneamente con la posibilidad de ir a verla a una sala de cine, el verlo en tu casa, en tu televisor, con todo lo que significa no verlo a pantalla grande. Yo creo que la experiencia del cine es en una sala de cine. Pero yo creo que es una oportunidad interesante para el cine, especialmente el chileno. Está bueno, sí, me parece bien. Son experimentos, porque en otras partes del mundo se ha dado, bueno, están las plataformas primero, estas cosas más exclusivas como que no son más alternativas también, porque la gente contrata un servicio pagado. Y dice, esto nos contaba el pequeño gigante del cine el otro día, que Disney Plus adelantó su llegada para noviembre, así que ahí está, Marcelo. Oye, para el que le interesa, entonces, Tengo Miedo Torero, esta película basada en la novela de Pedro Lemebel, con Alfredo Castro, con la dirección de Rodrigo Sepúlveda, está siendo vendida a un valor de preventa de 5.750. Me imagino entonces que después va a subir un poco, entonces es el momento de comprar. Estoy tratando de buscar dónde se vende y no sale en este artículo. Qué pena más grande, porque íbamos tan bien, fíjate. Y parecíamos un programa serio en algún momento, pero ahí se perdió todo. Pero ahí se perdió toda dignidad en el cargo. Oye, vuelve en ti y, sí, y vamos. Salgamos, este no va a ser el programa que vamos a destruir, Marcelo, y que después no vamos a querer acordarnos, ¿no? Hemos tenido peores que esto, ¿no? El que debe estar bastante complicado, y es muy probable que su carrera se vea bastante, no sé si destruida, pero complicada, es el buen director de cine Alexander Payne, un director que ganó Óscares primero como guionista para las películas Sideways, ¿te acuerdas? Esa de los gente que iba tomando vino en el Napa Valley. Y The Descendants. Entre Copas se llama. Entre en Copas. Y Los Descendientes, donde también él hizo el guión y se ganó un Oscar. Y después dirigió About Schmidt, una excelente película con Jack Nicholson, y Nebraska, sí, en 2013, ¿te acuerdas? Con Bert Stern, ¿cómo se llama? Dern. Bruce Dern. Como protagonista. Y un comediante que es director también, como que un tipo que creía que se había ganado la lotería, ¿no? Eso era como. Exactamente. Bueno. Alexander Payne es un buen director, buen guionista, y ahora ha sido acusado por la actriz Rose McGowan, que dice que cuando ella tenía 15 años, este director, que le había hecho una prueba de cámara, la engañó y abusó de ella. Hoy día subió una foto en Instagram donde dice: todavía recuerdo tu departamento en Silver Lake, me dejaste en una esquina, después de eso tenía 15 años, después de eso. Dice que la puso sobre sus piernas y después le expuso una película de porno y después dice que abusó de ella. Dice que durante muchos años, dice, creí que las relaciones sexuales que tuve con este hombre mayor fueron una experiencia sexual. Ahora sé que me engañó para abusar de mí. Ahora, ella dice en su declaración... si estás intentando tener sexo con una menor, estás cometiendo un crimen, incluso si la menor no lo sabe. A mí me atraía a él, así que pensé que era mi culpa, pero eso no es correcto, no era una adulta. Dijo, no he hecho esto para destruir tu carrera, pero necesitaba decirlo. Tenían bastante diferencia, entonces, como ella dice que tenía 15 años, el cálculo es que Payne tenía en ese momento 27 años. Y no ha respondido a las acusaciones, pero probablemente va a estar en problemas. En aprietos. En aprietos. Mira. Algo parecido a lo que también hoy día causó, reacciones, fue que el programa de Ellen DeGeneres, que había sido acusado por un montón de ex colaboradores del programa. Pero era más raro eso, ¿no? Maltrato, en la oficina. no por parte de la animadora, sino de la plana ejecutiva. Bueno, echaron a tres ejecutivos. Tres productores ejecutivos del programa fueron denunciados, o sea, fueron despedidos. Y la propia Ellen DeGeneres le comunicó al resto del equipo que estaba conmocionada por las investigaciones que habían llevado a esto. Ellos todos se defienden, ¿eh? Dicen que es mentira, que no echaron nada de lo que se les sacó, sin embargo, lo echaron a todos. Pero es una cuestión muy rara. El programa de la Ellen DeGeneres partió el 2003, lleva mucho tiempo en pantalla. Y después de que estuvo bastante complicado, estuvo como años sin poder salir, cuando salió, sin salir en escena, cuando sí, pues reveló fue una de las su identidad sexual. Entonces tú tenía ahí, claro, un problema. Pero probablemente es de las primeras que logró ser aceptada, más allá de la del rechazo que podría haber generado eso. Claro, y al revés, ayudó a que se comprendiera y se entendiera y se aceptara su situación. No, a mí me parece muy divertida la DeGeneres, la encuentro muy graciosa, muy simpática, y bueno. La dieta cae bien. Pero no hay que mirar a los ojos, Marcelo, que te destruye con su mirada de rayos láser. Eso es lo que sale ahí. Hay que tener cuidado. Dice que no lo podéis mirar a los ojos. Dice que tiene a la señora también como enclaustrada, así como secuestrada. Esa es la palabra. Hay varias cuestiones. Hay varios rumores que se le corren. Hay rumores que se le corren a Ellen DeGeneres. Vamos a una canción. Vamos a una canción de aquellas que te gustan a ti. A ver qué tiene. Mira, el grupo francés R.E.M. R.E.M. R.E.M. Ahí está. R.E.M. R.E.M. Shiny, happy people holding shine. Oye, la gente feliz. Oye, qué maravilla, Marcelo, ¿eh? Qué maravilla. Es gente feliz, gente contenta, feliz, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te cargaba la gente feliz o te agradaba? Porque en algún momento uno pensaba, no pueden ser tan felices, algo están engañando, o sea, ¿no? Algo están ocultando. La gente que está feliz todo el tiempo, más que me provoque enojo o algo, me provoca sospecha. Ah, eso algo, es como... ¿Cómo está? Eso, claro, incluso claro. Por Zoom es sospechoso, porque antes uno lo veía como en vivo y en directo, pero esta gente como que salta para abrazarte, sí. Y uno dice, sí. No. Sí. Tal como la gente que está enojada todo el tiempo, también eso es sospechoso, es raro. Sí. O sea, cualquier sí. Estado no sé que como lo dices por mí, pero no. Lo normal. Oye, fíjate, déjame decirte una noticia buena a propósito de eso, fíjate que las cuarentenas llevaron a la calidad del aire de Santiago al mejor nivel desde que existen registros. Esto es increíble. De mayo a agosto, las concentraciones de óxido de nitrógeno cayeron un porcentaje un poco menor al 50% y las emisiones producidas por el transporte como la industria se han desplomado. Ahora, en algunas ciudades el uso a leña, también aquí en Santiago la calefacción a leña ha aumentado. La autoridad como que dicen que ha hecho vista gorda porque por la cosa económica a lo mejor es más barato ese tipo de... pero no ha pasado nada, hay una disminución pero muy fuerte en términos de... Oye, ¿y el porcentaje mayor de industrias o de transporte? Porque los camiones han seguido como funcionando. En el transporte 39%, maquinaria 20%, automóviles 19%. Así que ahí tenéis 15% la industria. Más o menos eso es la... Ya, esa es la... El porcentaje. Mira, viste, las carambolas siempre son lo más raro que hay. Una cosa buena. Más raro, sí. Para algo mira, tan donde se... Claro, se cierra una puerta, se abre una ventana. Oye, y bueno. Último datito, bien al pasar, se registró la temperatura récord de la historia de la Tierra. Todavía no está por confirmarse, no es oficial. 54,4 grados en el Valle de la Muerte en California. ¿Ah? 54,4, cáchate. Bueno, déjame contarte que... Ay, ¿dónde estoy? Ay, ¿dónde está Miguel? Acá está Miguel. Ya, pues entonces organiza tus gastos, Marcelo, ¿eh? Con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Marcelo, ahora viene un país generoso. Un país generoso con todo lo que ha pasado el día de hoy. Dos titulares ahí presentes. Núñez y Guerrero. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chao, Manolo. Chao, Miguel. Chao. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en Cuprum.cl e invierte asesorado con Principal. Presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. David Eldestein, más conocido como Rulo, es músico, solista, miembro fundador de la banda Los Tetas y parte estable de la banda de Mon Laferte, con quien de hecho lanza por estos días la canción Dispara. Dispara es un bolero en que un hombre le pregunta a su mujer si su amor es correspondido. ¿Te gusta el estilo melodramático de este ritmo fundamental de la música latinoamericana? Sí, me gusta mucho el sentimiento que expresan los estilos latinoamericanos como el bolero, el vals peruano o las cuecas. Encuentro que es un sentimiento muy real y poético y al mismo tiempo también es un reflejo de cómo vivimos nosotros el amor